tu amor. Chiquilla de ojitos negros, dame tu cariño y dame tu amor. Sin tu amor, mi amor, no puedo vivir sin ti. Sin tu amor, mi amor, no puedo vivir sin ti. Y vamos a mandar un saludo muy especial para el ingeniero Eric Ávila, en el estudio Maple, allá en el Distrito Federal. Amor, mi amor, no puedo vivir sin ti. Sin tu amor, sin tu amor, mi amor.